¿La salvación es por gracia o por obras? El cristianismo bíblico se basa en la gracia de Dios. Hay muchas religiones, incluyendo algunas que dicen ser cristianas, que predican una salvación por obras. Los que creen que la salvación es por obras viven o en un constante temor porque no saben si han hecho las obras suficientes para tener la seguridad de que van a ser salvos, o terminan en arrogancia creyendo que la salvación la han conseguido por sus propios méritos. Orgullo o temor distingue al que cree que la salvación es por obras a la larga. Pero los que saben que la gracia de Dios los ha alcanzado responden de manera diferente. Es otra cosa. A través de la conducta de una persona, tú puedes percibir las pistas de lo que la persona ha entendido acerca de la gracia de Dios. Cristo dijo en Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Y en otra ocasión el Señor Jesucristo dijo, el que mucho se le perdona, mucho ama. La respuesta, la manera en que la persona vive, te da pistas de lo que la persona ha entendido acerca del Evangelio. Hoy conoceremos tres respuestas que surgen en el corazón de una persona que experimenta la gracia de Dios. A través del ejemplo del apóstol Pablo, que nos es dado en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Estas respuestas fluyen de manera natural, automática, en la vida de una persona que ha experimentado la gracia de Dios, como fue en el caso del apóstol Pablo. Y van a servirle a usted para compararse lo que dice que pasaba en la vida de él y compararse con lo que pasa en la vida de usted. Y esto le puede llevar a usted a un autoexamen. El propósito de este mensaje no solamente es explicarles a ustedes qué sucede, cómo responde uno que experimenta el perdón y la salvación, sino que ustedes mismos se examinen y se alegren si ustedes ven también estas respuestas en su vida. Pero que si no las ven, es mi oración, y yo le pido a Dios, quizás a través de este mensaje, usted va a poder comprender lo que es el Evangelio de la Gracia. El título del mensaje de hoy es Tres Respuestas a la Gracia Salvadora. Tres respuestas a la gracia salvadora. La palabra respuesta implica que algo sucede primero, ¿ok? Y vamos a ver qué es ese algo y vamos a responder precisamente a la pregunta, ¿cómo responden los que han experimentado la gracia salvadora de Dios? A través del ejemplo del apóstol Pablo aquí en 1 Timoteo 1, 12 al 17. Acuérdense de lo que habla la carta, ya lo explicamos en las enseñanzas anteriores. En esta carta, Pablo ha dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso, donde había una iglesia nutrida, vigorosa, pero una iglesia que fue infiltrada por la falsa enseñanza. Falsos maestros entraron a la iglesia y empezaron a revolver la verdad con la mentira, las doctrinas del Evangelio con legalismo judío y otras filosofías griegas. El problema no solo consistía en que se infiltraron falsos maestros, sino que los cristianos les hicieron caso. Por eso Pablo empieza la carta, después de saludar a Timoteo, inmediatamente las primeras órdenes que le da, versículo 3 y 4, leímos ya en el capítulo 1, le dice, te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Luego él va al punto y le dice, basta ya de estar enseñando mentiras. Y versículo 4, ni presten atención a mitos. Quiere decir que unos por enseñar y otros por escuchar estaban convirtiendo la iglesia en un invernadero de herejías. Y Pablo explica en los primeros versículos, como dijimos en las enseñanzas anteriores, algunas de las características de esa falsa enseñanza. Mencionamos, por ejemplo, ahí en el versículo 4, parte de la falsa enseñanza era esta comezón por descubrir sus genealogías, sus raíces hebreas. Ellos querían que todos los cristianos tenían que tener algo de judíos. ¿Ven que no es tan nuevo esa corriente entre los cristianos? Pablo le llama a eso mitos, en el versículo 4. También había una insistencia en la ley de Moisés, como podemos leer, versículo 8, dice, versículo 7, de los falsos maestros, dice, quieren ser maestros de la ley, aunque no entienden de lo que hablan, aunque hablen categóricamente. Él dice, por el contraste de ellos, de los falsos maestros, sabemos, y se está refiriendo a ti, Timoteo, y a mí, Pablo, le dice en el versículo 8, sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Lo que está diciendo es, nosotros, Timoteo, los líderes cristianos, sí sabemos, uno, que la ley es buena, y segundo, ¿para qué sirve? Ellos creen que saben, pero no saben. Son unos ignorantes en realidad. Ahora, acuérdense, Timoteo había sido un rabino erudito, respetado en el judaísmo. No está diciendo esto de que sabemos cualquier hijo de vecino. Está diciendo un hombre que era una autoridad en la materia. Y lo está diciendo junto con Timoteo, que había sido su pupilo por cuando menos 20 años. Créanme que Timoteo y Pablo sabían de lo que estaban hablando. Entonces, Pablo ha descrito parte de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia a través de la falsa enseñanza, pero de pronto, de una forma que pareciera abrupta, apenas está empezando la carta, él hace un alto con la descripción y él termina mencionando en el versículo 11, en relación con la ley, termina mencionando el Evangelio. Observan ustedes, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Y cuando él llega al Evangelio, él no puede seguir explicando, se detiene y empieza a escribir una oración. Y eso es lo que vamos a leer. Es una oración, primero, de acción de gracias, que después se convierte en testimonio y remata con una oración final de alabanza. Fíjense en el texto, en el versículo 12. Doy gracias a Cristo Jesús. ¿Qué es eso? Es una oración de acción de gracias que le da a Cristo. Y él le da gracias a Cristo. Llega al punto del Evangelio y dice, ¿cómo es tan precioso el Evangelio en mi vida? Y él hace un paréntesis y empieza a darle gracias a Cristo. Y después de empezar a dar gracias a Cristo, en el versículo 14 al 16, él habla de su testimonio, porque él está dando gracias a Cristo. Y luego en el versículo 17, eleva una oración de adoración a Dios. Cuando dice, por tanto, o sea, el resultado de lo que acabo de decir, lo lleva a él, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Pueden ver entonces? Él está orando con acción de gracias, hablando del Evangelio a través de su experiencia personal, y luego vuelve a orar adorando a Dios. Esas son las tres respuestas que vemos en un hombre que experimenta la gracia de Dios. Agradecimiento, testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, y alabanza o adoración. Esos son los tres puntos del mensaje que vamos a estudiar con detenimiento enseguida. Entonces, empecemos a ver los detalles del primero de estos tres puntos. Observen en el versículo 12. Dice, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando Pablo llega a este punto de la carta, él expresa su agradecimiento a Cristo por tres razones. Antes de ver esas tres razones, debemos de decir, cuando nosotros le damos gracias a Dios, en realidad lo que estamos haciendo es una oración de gratitud. Ahora observen que la gratitud que Pablo eleva aquí no es a Dios Padre. ¿A quién se la eleva? Al Señor Jesucristo. ¿Observan eso? Dice, doy gracias, ¿a quién? No dice a Jesucristo, dice a Cristo Jesús. Es intencional la inversión de los términos aquí. Y ahorita lo voy a explicar. Pero antes de explicar eso, lo que quiero recalcar es que Pablo está dándole gracias a Cristo, lo cual nos enseña que no hay nada de malo en orar a Cristo. ¿Se dan cuenta? Podemos orar a Cristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es Dios. Eso es lo que, ahora acuérdense, en estas alturas Cristo ya tiene mucho tiempo que murió, resucitó y se fue al cielo. Y si Pablo le está hablando a Cristo es porque Pablo está convencido que Cristo no está muerto, que Cristo vive y que Él oye sus oraciones. O sea, estas son indicaciones sutiles de que Pablo entendía la deidad de Cristo. Él le oraba a Dios, Padre, en algunas ocasiones y en otras ocasiones a Cristo. Y nosotros también podemos orar a Cristo. ¿Se acuerdan Esteban cuando lo iban a apedrear en Hechos capítulo 7? Termina su oración diciendo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué está haciendo Esteban? Orando a Cristo. ¿Cierto? Pablo mismo en 2 de Corintios capítulo 12 dice que un aguijón en la carne lo atormentaba. Y dice que él había orado tres veces al Señor Jesús. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Entonces, es una realidad que los cristianos ya no solo oraban al Padre, ahora también oraban al Hijo. ¿Pueden ver eso? Así que no hay nada de malo en orar a Cristo. Ahora, mi única clarificación sería, asegúrese cuando usted ora, no los revuelva, porque no son la misma persona. ¿Quién murió en la cruz? No el Padre, ¿verdad? ¿Quién envió al Hijo? ¿El Padre o el Hijo? El Padre envió al Hijo, ¿cierto? ¿Y quién murió en la cruz? ¿Y quién resucitó? Entonces tenga cuidado, porque a veces nosotros hacemos un cóctel trinitario en nuestras oraciones, ¿no? Padre, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias, Padre, porque te levantaste de los muertos. ¿En serio? Hay que orar con el entendimiento. Si vamos a orar a Cristo o al Padre, ore con entendimiento. ¿A usted no le gustaría que, siendo usted el jefe de familia, le dijeran, oiga, ¿y cómo le fue en su primer embarazo? Pero ya, ¿qué pasó? ¿Verdad? Entonces, se fue mi señora. Bueno, pero son una sola carne, es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pues tampoco es lo mismo el Padre que el Hijo. Por eso debemos conocerlos y saber cuando oramos, cómo debemos orar adecuadamente a cada uno de ellos. Así que la primera respuesta de una persona que experimenta la gracia de Dios es que siente gratitud por Cristo. Pablo siente gratitud por tres cosas. En primer lugar, siente gratitud porque Dios a través de Cristo a él lo salvó. Miren el versículo 14 cómo lo dice él. Dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor, fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Y de qué gracia está hablando Pablo? Pues de la gracia de la salvación. De que somos salvos por gracia, gratuitamente. Entonces Pablo estaba agradecido en primer lugar por el perdón que había recibido. La gracia de Dios provoca en nosotros gratitud cuando de veras la entendemos. Si tú conoces a alguien que dice que entiende la gracia, pero no está agradecido, no creo que entendió bien, sinceramente. Pero Pablo sí entendía. Él sí entendía lo que había recibido. En Efesios 2:8, nosotros sabemos que no solo Pablo ha recibido la gracia de Dios, pero todos los creyentes, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, así que no solo Pablo fue salvo por la gracia, pero todos los que han creído en el Señor Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, dice la Escritura, sino que es un don de Dios. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Todos los que han creído en Cristo han experimentado la misma gracia. Y entonces, los que de veras experimentan la gracia, una de las respuestas que esto produce en sus vidas es gratitud a Cristo por la gracia salvadora. La segunda razón que motiva a Pablo a estar agradecido, volviendo al texto de 1 Timoteo, es la fortaleza que Cristo le daba. Observen ahí en el texto, una vez más dice él en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido. Que me ha fortalecido. ¿Saben a qué fortaleza se refiere? A las fuerzas literales que el Señor Jesús le dio a Pablo en muchas ocasiones difíciles de su vida. Solo para que recuerden, algunos de ustedes ya las conocen y otros no. El Señor Jesús le dio fuerzas a Pablo para levantarse del suelo, recibir la vista y servirlo después de que tuvo su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Dice la Escritura en Hechos capítulo 9, del 18 al 20, que cuando él vio al Señor Jesús, cayó al suelo y quedó ciego. Pero luego el Señor mismo lo fortaleció. Le devuelve la vista a través de la oración de Ananías y de inmediato Pablo, lleno del Espíritu, fortalecido, comienza a predicar. Más adelante el Señor da fuerzas a Pablo cuando estuvo en Listra. En su primer viaje misionero, Hechos capítulo 14, versículos 19 al 20, dice que Pablo llega a esta ciudad llamada Listra y después de predicar, se genera un malentendido entre la multitud. Y al final lo apedrean hasta el punto que lo dieron por muerto y lo arrastran pensando que arrastraban el cadáver y lo tiran afuera de la ciudad. Y dice la Escritura ahí en Hechos 14 que de pronto Pablo se levantó. Uno de los espectadores de esta casi masacre que le dieron a Pablo, ¿saben quién fue? El joven Timoteo. Esa es la primera vez que Timoteo vio a Pablo. Él sabía de lo que estaba hablando Pablo. Una vez a mí me aventaron piedras. Nada más una piedra me dio aquí así, hermanos. Pero estaba grande. Por andar de cristiano. No me imagino lo que ha de haber sido todas las pedradas que le dieron a Pablo. Si con una, yo todavía me duele la espalda a veces, hermanos. No exagero. Pero Timoteo vio cómo Pablo se levantó fortalecido en esa ocasión. En otra ocasión, en Hechos 23, Pablo estaba en la ciudad de Jerusalén cumpliendo unos votos que había hecho para adorar a Dios en el templo. Y dice la Escritura que arrestaron los judíos a Pablo y cuando lo arrestaron, esto realmente lo quiero leer. Escuchen cómo dice Hechos 23, versículos 10 y 11. Dice la Escritura acerca de Pablo. Oigan esto. Dice: y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. ¿Se imagina cómo lo traían? Los judíos se le tiraron encima a Pablo, al punto que el soldado romano dijo: lo van a hacer pedazos. Y dice el texto: y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. ¿Se dan cuenta? Una y otra vez Pablo sufrió tantas cosas y el Señor lo fortalecía y lo fortalecía. En Hechos 27 dice la Escritura que Pablo lo llevaban ya a Roma, iban en un barco. Él le recomendó a los del barco: no salgan a alta mar porque esto no va a terminar bien, pero no le hicieron caso porque él era un preso. Y se soltó una especie de huracán, dice el relato ahí en Hechos 27, que todos perdieron la esperanza de vivir. Pero dice en los versículos 20 al 24 que cuando todos, incluyendo al Pablo mismo, habían perdido las esperanzas de vivir, el Señor mandó un ángel y lo fortaleció. Y a través de Pablo fortaleció a toda la tripulación. Y todos fueron, se salvaron. Al fin de sus días, ahí si ustedes dan la vuelta en 2 de Timoteo, ya Pablo siendo anciano, dice la Escritura que estaba antes de morir encarcelado en la ciudad de Roma, la segunda vez que estaba siendo encarcelado. Y a diferencia de la primera vez, en esta ocasión, todos lo abandonaron. Todos, hasta los cristianos. Ya la persecución de Nerón había empezado. Así que asociarse con los cristianos públicamente en ese tiempo casi casi era autosentenciarse a la muerte. Así que todos se alejaron de Pablo. Ya nadie quiso estar con él. Y él dice, observen en 2 de Timoteo 4, versículo 16, dice Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran, y fui librado de la boca del león. ¿De cuál león? De Nerón. No de un león literal. De Nerón. ¿Sabes qué? Te van a probablemente abandonar hasta tus propios parientes, tus propios hermanos en Cristo. En ocasiones Dios va a permitir pruebas en tu vida donde te vas a sentir muy mal, abandonado, débil. Esa es la buena noticia. Espérate, cuando llegue ese día, Dios no permita, pero es probable que llegue. Cuando llegue ese día, vas a saber que Cristo sí va a estar allí y te va a dar fuerzas. Tú lo vas a saber. ¿Sabes cómo lo sabemos? No solo por el testimonio de Pablo, porque todos los que hemos estado en esos lugares y en esos momentos, lo hemos sentido. Yo sé lo que les digo. Cuando te digan que no vas a poder tener hijos, Cristo te fortalecerá. Cuando te digan que tus hijos tienen enfermedades congénitas o malformaciones, Cristo te fortalecerá. Cuando te digan que tus hijos han sido víctimas de algún abuso, Cristo los fortalecerá a ellos y a ti. Si un hijo se te pierde, si un hijo se te muere, Cristo te fortalecerá. Cuando te amenacen de muerte, a mí me ha tocado dos veces, te lo aseguro, Cristo te fortalecerá. Si alguien en que confiaste te traicionó, Cristo te fortalecerá. Si incluso los hermanos en la fe te abandonan, Cristo te fortalecerá. Pablo dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso él estaba agradecido, porque él sabía que aunque su padre, su madre, sus hijos en la fe y sus hermanos en Cristo lo abandonaran, y el mismo poder del Imperio Romano amenazara su vida, él no estaba solo. Cristo lo había fortalecido tantas veces y lo seguía fortaleciendo. ¿Y tú entiendes eso? Si tú entiendes, estarás agradecido. Pero Pablo no solamente estaba agradecido por la salvación, por la gracia salvadora y por la gracia fortalecedora, sino también estaba agradecido porque el Señor le había considerado digno de confianza para hacer ministerio. Fíjense de regreso en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Dice Pablo allí: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. La palabra ministerio aquí es diaconía, de donde viene nuestra palabra diácono, y se refiere al servicio más humilde que tú puedes hacer. Normalmente se refería a limpiar mesas. Normalmente la gente cuando viene por primera vez a Estados Unidos por motivos de trabajo se conforma con hacer cualquier trabajo que le den. Y casi de rigor, la puerta de entrada a la vida laboral en Estados Unidos es el restaurante, ¿no? Pero cuando entres al restaurante no te la van a dar de chef. ¿De qué te la dan? A lavar platos, a limpiar mesas, a recoger basura. Ese era el diácono, el que hacía eso. Y ese es el término que usaron los escritores del Nuevo Testamento para referirse al servicio que los cristianos deberían de prestar. Un servicio humilde. Un servicio sencillo. Ahora recuerden, Pablo no es cualquier cristiano. ¿Qué ministerio le confió Jesucristo? ¿Alguien recuerda? Versículo 1, él no lo dijo. En 1 Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Si tú pusieras de todos los ministerios que pudieran recibirse en la iglesia, ¿cuál sería el que estuviera en la punta de la pirámide? ¿Cuál sería? El apostolado, ¿no es cierto? Y él lo veía, en realidad, no como la punta de la pirámide, sino como el fondo de la pirámide. Él lo veía como un servicio humilde. Pablo estaba agradecido, hermanos, porque Cristo lo consideró fiel. O sea, dijo, va, es como si Cristo corrió el riesgo de decir, no, pero mira lo que hacía ese Pablo antes con los cristianos. Vamos a darle la oportunidad de servir. Y lo tuvo por fiel. Es decir, el Señor Jesucristo le confió un ministerio. Ahora tengo yo una pregunta. ¿Solo a Pablo Dios le dio dones para servir? Sabemos que no, porque él mismo escribió en 1 Timoteo 12, entre otros pasajes. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Misma palabra. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Qué es cada uno? Cada creyente. Cada creyente ha recibido un don, un ministerio, una oportunidad para operar, para servir del Espíritu, de Cristo y del Padre. La Trinidad participa en la entrega de dones y de oportunidades para servir a los cristianos. Pablo sentía gratitud por haber sido considerado digno de confianza por Cristo para servir a la iglesia. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que muchos cristianos a los que el Señor les ha confiado un ministerio no demuestran fidelidad ni gratitud. Responden como si ellos estuvieran haciéndole un favor a Dios, en lugar de darse cuenta que es Dios el que nos ha hecho un favor a nosotros al confiarnos un ministerio. ¿Captan eso? Así es como Pablo lo veía. Gracias, Cristo, porque me tuviste como digno de confianza para servir. Hoy en día muchas iglesias, los que sirven en un ministerio, creen que le hacen un favor a los hermanos. Incluso creen que le hacen un favor a Dios. Pobre Dios, ocupa mi ayuda, déjale ayudo, pobrecito. Claro que no lo dicen así, pero la forma en que se comportan y se conducen es lo que comunica. ¿Por qué? Porque no lo hacen con la actitud correcta ni con fidelidad. ¿Cuántas veces personas se comprometen a un ministerio y fallan? Y fallan. A veces ni siquiera tienen la cortesía de avisar que no lo van a hacer. ¿Qué comunica eso? Que ellos creen que están haciendo un favor a la comunidad, no que se les ha confiado a ellos el privilegio de servir. Pero Pablo entendía muy bien que el ministerio es una expresión de confianza que Dios tuvo hacia él por medio de Cristo, y él se sentía agradecido. Ahora, no se confundan. Pablo era un hombre respetado en el judaísmo antes de ser cristiano. Si él hubiera aspirado a recibir la veneración de sus congéneres, él ya la tenía. Él ya tenía el respeto, la admiración, la fama, la popularidad. Pero él consideró servir a Cristo algo supremamente mejor, porque él sabía que estaba en el camino de la verdad. Y ¿Usted se siente agradecido por el ministerio que usted realiza? Y si usted no realiza un ministerio, pídele al Señor que le tenga confianza y que le abra la idea de cómo usted puede empezar a servirlo. Y cuando lo haga, hágalo con fidelidad. Pablo estaba agradecido por la gracia salvadora, estaba agradecido por la gracia fortalecedora y estaba agradecido por la gracia ministerial que Cristo le tuvo. Pero no solamente él estaba agradecido, esa es la primera respuesta de una persona, de un corazón que ha experimentado la gracia. La segunda respuesta que vemos es testificar del Evangelio. Fíjense cómo Pablo pasa de una oración de acción de gracias a Cristo a comenzar a compartir con Timoteo lo que Cristo hizo en su vida en relación con el Evangelio. Versículo 13 en delante, observen cómo dice. Él empieza hablándole a Cristo, doy gracias a Cristo, dice, en el versículo 13, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia. Ahora se fija, ya no le está hablando a Cristo, ahora le está hablando a Timoteo, al lector. Él está diciéndole, mira Timoteo, a mí se me mostró misericordia porque lo que hice, lo hice en ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Fíjense bien cómo compone su testimonio Pablo. Primero menciona brevemente cómo fue su vida antes de conocer a Cristo. ¿Observaron eso? Dijo que él había sido tres cosas en el versículo 13: blasfemo, perseguidor y agresor, dice la Biblia de las Américas. Y después él presenta el Evangelio. ¿Observaron eso? Versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante. 15: ¿y cuál es esa gracia? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Y él aprovecha para decir no solo que él es salvo por la gracia de Dios, sino cómo, gracias a qué. Y él presenta el Evangelio en la segunda parte de su testimonio. Habla de su vida antes, presenta el Evangelio, y luego él menciona el nuevo propósito que tiene su vida ahora. Versículo 16: sin embargo, es por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en él para vida eterna. Ahora dice, ahora mi vida es ser un ejemplo a todos los demás para que crean. Su vida antes, el Evangelio, y su nuevo propósito, llevar esa buena nueva a la gente. Qué hermoso ver cuando una persona experimenta la gracia de Dios. Esta persona no se lo puede quedar, esta persona testifica. Ahora, observemos con un poco de más profundidad cómo fue la vida de Pablo, como lo reporta él en el versículo 13. Dice que su vida antes de conocer a Cristo se distinguió por tres características. ¿Cuál es la primera que menciona? Dice que él era blasfemo. ¿Observaron eso? Versículo 13. De hecho, él mismo reportó en Hechos, capítulo 26:11, Pablo dijo que él no solo se contentaba en blasfemar el nombre de Cristo, sino que él andaba de ciudad en ciudad, dice Hechos 26:11, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. O sea, él no se ponía contento con blasfemar él, sino que él forzaba a los cristianos que podía a que también blasfemaran a Dios. Eso es un pecado muy serio, hermanos. Muy serio, que Pablo cometía. Como blasfemo, él pecaba contra Dios. Ahora fíjense que no solo era blasfemo y perseguidor, porque perseguía a los cristianos. La Biblia de las Américas dice que también era agresor. La Reina Valera 60 creo que traduce de otra manera. ¿Qué significa la palabra agresor en el idioma original? Injuriador, dice la Reina Valera. Les voy a explicar qué significa ese pecado. Esa palabra en griego se refiere a las personas que disfrutan humillando y cometiendo actos de violencia contra otras. Nosotros le llamamos a esas personas sádicos. ¿Saben qué es eso? Persona que se alegra de ver que otros sufran. Y si no sufren, pues ellos los hacen sufrir. Pablo está, ¿se dan cuenta qué terrible era este hombre? Él no solamente blasfemaba a Dios, inducía a los cristianos a blasfemar, sino que los andaba persiguiendo y cuando los agarraba, se deleitaba en hacerlos sufrir y en verlos sufrir. Era algo muy malo, muy malo. Ese era Pablo. ¿Saben que los 10 mandamientos de la ley de Dios, del decálogo, los primeros 4 tienen que ver con la persona de Dios? ¿Entienden eso? Y del mandamiento 5 al 10 tienen que ver con el prójimo. Por eso todos se resumen, ama a Dios y ama al prójimo. ¿Saben que Pablo era un transgresor de letras mayúsculas? Como blasfemo, despreciaba a Dios. Y al perseguir y ser un sádico con los cristianos, demostraba que tampoco le importaba el prójimo. ¿Pueden ver eso? Él creía como fariseo que él cumplía la ley de Dios. Eso creían los fariseos, ¿saben? Pero está confesando que en la práctica él realmente era un transgresor que quebrantaba los mandamientos de Dios. Y él está testificando de eso. Porque al testificar, al reconocer cómo él quebraba los mandamientos de Dios, daba la oportunidad a sus oyentes de que sepan que ellos también lo hacen. Y ese es el propósito de un buen testimonio personal. No solo es reconocer cómo era nuestra vida antes, pero es permitirle a las otras personas identificarse con uno en su actitud transgresiva, transgresora contra la ley de Dios. Y Pablo lo reconocía. ¿Sabe cuál es el principal problema espiritual de la mayoría de las personas que consideran ellas mismas que son buenas delante de sus propios ojos? ¿No es cierto? ¿No se consideraba bueno como fariseo Saulo antes de su conversión? Sí. Pero ahora él ve las cosas tal y como son. ¿Y usted cómo se considera usted mismo? ¿Ya ha reconocido que usted no es bueno? Todas las veces que usted ha quebrantado la ley de Dios, todas las veces que ha mentido, todas las veces que ha blasfemado, todas las veces que usted ha sido un sádico de corazón, un adúltero de corazón, un ladrón. No nos gusta oír eso, pero es la verdad. Por eso cuando entendemos que Dios nos ha sacado de ahí, ¿qué sentimos? Gratitud. Y también sentimos el deseo de que otros experimenten esta libertad y este perdón. Por eso Pablo insiste en el Evangelio. Observen el versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cuando tú encuentres esta frase, 6 veces se usa esta frase en el Nuevo Testamento. Esta frase, palabra fiel y digna, normalmente introduce un refrán, un dicho que se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento. Ellos resumían grandes verdades en dichos cortos. Y este es uno de esos. ¿Y cuál es el refrán? El Evangelio, hermanos. Fíjense lo que dice, varias cosas importantes se nos dicen allí. Cristo Jesús vino al mundo. Versículo 15. ¿Están ahí conmigo? Es importante. Voy a ir rápido con cada uno de los elementos aquí del Evangelio. Dice, Cristo Jesús vino al mundo. Ah, perdón. Antes de explicar eso, ¿observaron también que Pablo confiesa 2 realidades más de su vida antes de ser creyente? En el versículo 13 dice que todo eso que hizo, lo hizo en primer lugar por ignorancia. Ahora, ¿no conocía Pablo como buen fariseo la ley? Pregunto yo, ¿no la conocía? Claro, si él era de los respetados conocedores de la ley. Pero ¿sabe qué está reconociendo aquí? Que él no pudo conocer a través de todos sus estudios y sus años de investigación en la ley de Moisés, no llegó a conocer la verdad. Seguía siendo un ignorante espiritual. La gente sin el Evangelio son espiritualmente ciegos, dice la Escritura. Son ignorantes de la verdad. especialmente los más religiosos. Piensa en personas que has conocido, si no es que tú eras una de ellas, muy religiosa. La persona muy religiosa, ¿cree que sabe o cree que es ignorante? Pregunta. ¿Verdad? Esos son los más difíciles porque son los más ignorantes en realidad. A los que más les cuesta reconocer su ignorancia espiritual. No solamente él era ignorante. Y Cristo lo sabía. ¿Recuerdan las palabras de Cristo en la cruz? ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Padre, perdónalos, porque no, no saben lo que hacen. ¿En qué radica la ignorancia espiritual? En que alguien no entiende quién es Cristo. No sabes. Tú no sabes lo que estás haciendo cuando menosprecias la persona de Cristo. Solo miren a aquellos que dicen que son cristianos, pero sus vidas son tan triviales, tan irrespetuosas, tan insensibles, tan malagradecidas con respecto al sacrificio de Cristo. No saben lo que hacen, no saben lo que dicen. No les ha resplandecido. Cuando alguien realmente entiende quién es Cristo y lo que ha hecho, no se porta de esa manera. Y Pablo reconocía, él había sido un insolente contra Cristo todos esos años que era un perseguidor. Especialmente contra Cristo era su pecado. Es lo que implica la característica cuando dice, que en el 13, cuando dice que él lo hizo por ignorancia, en incredulidad. Porque él creía en Dios, creía en las Escrituras, pero lo que no aceptaba es que este Jesús era el Mesías. ¿Cómo ese hombre de Nazaret va a ser el Mesías que nosotros esperamos? Él no podía aceptar eso. ¿Recuerdan en el camino a Damasco cuando Cristo se lo encuentra y lo tumba? ¿Qué es lo que dice Saulo al Señor? Le dice, ¿quién eres, Señor? O sea, no lo conocía. ¿Y qué le responde Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Usted está diciendo, tu problema no es con los cristianos que persigues, tu problema es conmigo. Incrédulo hasta la médula. Él no reconocía como el Mesías, el Cristo, era Jesús de Nazaret. Ahora, cuando él habla del Evangelio, observaron que primero dice Cristo Jesús. Acuérdense, la palabra Cristo para ellos, los judíos, representaba Mesías. ¿Cierto o no? Y cuando ellos oían la palabra Mesías, ellos se remontaban inmediatamente al Antiguo Testamento. ¿Sí o no? Ellos, al decir Cristo Jesús, Pablo está diciendo, el Mesías esperado del Antiguo Testamento efectivamente se hizo hombre. Ese ser divino, el siervo del Señor profetizado en el Antiguo Testamento, se hizo hombre, y ese hombre fue Jesús de Nazaret. Solo con esta frase, Cristo Jesús, Pablo está admitiendo tanto la divinidad como la humanidad de Jesucristo. Pero tiene que decir primero Cristo para que nosotros entendamos que él se refiere a ese ser del Antiguo Testamento que se hizo hombre. Observan cómo enfatiza el texto cuando dice el 15, 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino al mundo, vino a vivir entre nosotros, vivió entre nosotros, y luego dice, ¿a qué vino al mundo? Para salvar a los pecadores. ¿Qué está diciendo con esto? Que la gente está perdida y necesita ¿qué? Salvación. ¿Se acuerdan cuando el ángel se le aparece a José? Le dice, y a María, en la Anunciación, en Lucas 1 y en Mateo 1, le dice, porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahora, ¿observaron ustedes que Pablo dice, de los cuales yo soy el primero? Quiero que observen esto con detalle. ¿Por qué Pablo mete esa frase ahí? Miren, Pablo no decía solamente que Cristo vino a salvar a los pecadores. Pablo está diciendo, Cristo vino a salvarme a mí. ¿Captan eso? Él no está diciendo, oh, Cristo vino a salvar a los pecadores, ahí te hablan. ¿Oíste? Qué bueno que viniste porque te hacía falta. No le está diciendo, Cristo vino al mundo. ¿Cuánta gente hay en el mundo? ¿Verdad? A salvar a los pecadores. ¿Cuántos pecadores hay? Chusma, chusma, ¿verdad? No, él dice, de los cuales pecadores. ¿Y luego qué dice? Yo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Otra vez qué dijo? O sea, Pablo está diciendo, Cristo vino a morir por mí. Cristo vino a salvarme a... ¿Y tú ya lo dijiste? ¿Ya lo dijiste? Tú dices, pero es que yo... Ah, pues ahí del pueblito que yo... No, pues ahí... Ni los mexicanos nos conocen. Ni en el mapa aparece. Mira la estatura que tengo. Mira los estudios que tengo. No, ¿qué va a estar Dios pensando en mí? Una vez estaba en mi oficina cuando fui director de una escuela. Teníamos un grupo de maestros y resulta que uno de ellos estaba enfermo, se sentía mal. Y hablando de estas cosas, yo le dije, ven, siéntate. Para colmo se llamaba Jesús. Siéntate. Y recuerdo que le dije, déjame orar por ti. Y me dijo, no, director. ¿Cómo cree que Dios se va a fijar en mí? No, Él tiene cosas más importantes en que ocuparse que eso. Eso refleja la actitud de nosotros. Nos cuesta aceptar que todo esto Dios lo hizo por mí. ¿Y tú ya lo entendiste? ¿Ya lo aceptaste ese hecho? Si tú hubieras sido el único pecador del planeta, Cristo todavía habría descendido solo por amor a ti. Hasta que tú no entiendas eso, tú no vas a ser salvo. Pero cuando tú aceptes que Él murió por ti, lo hizo por amor a ti, entonces vas a estar agradecido. Y tú vas a querer que los otros sepan que Cristo murió por ellos. Y vas a dar testimonio. Tu testimonio es contarles de dónde te sacó Él. Es contarles lo que Él hizo por nosotros, pero especialmente lo que Él hizo por ti. Lo que Él hizo por ti. Lo que Él hizo por ti. Y por ti. Y por mí. Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Se fijan cómo él aprendió a aplicarse la realidad teológica a sí mismo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Y tú ya aprendiste? Aplicarte el evangelio a ti y aplicárselo a tus amigos. Cuando testifiques, diles, lo hizo por ti, y no les estás mintiendo, porque es la verdad. Ningún ser humano es capaz de hacer esto, pero Jesús no es cualquier ser humano, Él es Dios. Él en la cruz tuvo la capacidad para pensar en cada uno de ustedes por rostro, con nombre y apellido, y hasta pensar en su dirección donde ustedes viven. Y en la cruz, Cristo, en algún fragmento de segundo, Él pensó en ti. Pero mientras tú no aceptes eso, no lo vas a apreciar. Cristo murió por ti. Se levantó de los muertos por ti. Intercede por ti. Y Pablo describe el nuevo propósito de su vida en el versículo 16. Dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara, dice, toda su paciencia, como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Ahora Pablo dice, mi vida tiene un nuevo propósito. Esa palabra que ustedes ven ahí en el versículo 16, cuando dice que Él lo puso a Pablo como ejemplo. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, dice, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo. Esa palabra ejemplo en el idioma griego significa bosquejo o boceto. Un boceto es un dibujo preliminar que hace un artista antes de hacer la obra final. ¿Sabían? Un bosquejo es una serie de instrucciones escritas para que alguien las pueda seguir al pie de la letra. Lo que Pablo está diciendo es que ahora que él es cristiano, Dios lo salvó a él por dos propósitos. Número uno, para que otros conocieran la salvación a través de él. Y segundo, para que los que ya son salvos vieran en la vida de Pablo lo que Dios quiere hacer en la vida de ellos también. Que su vida fuera un ejemplo. Después del Señor Jesucristo, escuchen esto, es importante. Después del Señor Jesucristo, la vida del apóstol Pablo es la vida más digna de imitarse de toda la Biblia. Dios, Jesucristo escogió al apóstol Pablo para que su vida y su ejemplo se convirtiera en una ilustración de lo que Cristo quiere que todos nosotros aprendamos y hagamos. Nada más revisen en la Biblia cómo fue el apóstol Pablo. Pablo era como el modelo original del cual se tienen que hacer otras copias en lo que respecta a carácter y piedad. ¿Cómo fue Pablo? Pablo fue un hombre humilde. Pablo fue un hombre obediente. Pablo perseveró en la fe y en el servicio al Señor a pesar de los sufrimientos. Y el Señor quería que nosotros viéramos en la vida de él cómo él espera que nosotros seamos. Comparen la vida del apóstol Pablo con la vida de los apóstoles modernos y van a descubrir que son falsos apóstoles. Los apóstoles pseudo apóstoles modernos van a ir a predicar si les juntas una multitud, les pagas un hotel cómodo y les garantizas seguridad. El apóstol Pablo fue a lugares donde nadie había ido. Él pagaba sus propios gastos y estaba dispuesto incluso al martirio con tal de llevar el evangelio. Solo comparen cómo era la vida del apóstol Pablo con los líderes que se jactan de ser apóstoles y se van a dar cuenta qué mentirosos son. No existen apóstoles auténticos en la actualidad. Y si hay, compárenlos con la vida del apóstol Pablo y vamos a ver entonces. Así son los falsos creyentes y los falsos maestros. Procuran el reconocimiento público. Viven un cristianismo mundano de conveniencia, de comodidades, de privilegios. Los verdaderos cristianos siguen viviendo y siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Una vida de sumisión a Cristo, de humildad, de servicio, de generosidad, de compromiso al punto del sacrificio y del sufrimiento con tal de que el evangelio llegue a donde jamás ha llegado. Y todo sin esperar el reconocimiento de la gente. Solo la gloria de Dios. ¿Qué tipo de cristianismo vive usted? No, pues yo lavé los baños y ni siquiera me dieron las gracias. ¿A quién se parece más su vida? ¿A la de Judas, que seguía al Señor por el dinero? Juan 12 dice que él tenía la bolsa de las ofrendas y sustraía de ellas. ¿O la de Pablo, que no solo dio todo, dio su vida misma al servicio del Señor, con tal de ganar a otros para Cristo? Y la tercera y última respuesta de un hombre que experimenta la gracia de Dios, versículo 17, es alabanza a Dios. Adoración. Adora a Dios. ¿Observan eso? ¿Cómo adora a Dios? Lo adora por sus atributos. Adora al Rey. ¿Qué significa reconocer a Dios que es el Rey? Que Él es el que manda, Él es el soberano, ¿no? Ahí dice en la Biblia de las Américas al Rey eterno, literalmente en el griego, como se ve mejor en la Biblia Reina Valera, al Rey de los siglos, al Rey de las eras. Eso significa. En la era antigua, Dios es el Rey. En la era nueva, Dios es el Rey. En la era venidera, Dios es el Rey. Y nosotros decimos, tú eres el Rey. Al Rey de los siglos, inmortal, literalmente dice incorruptible. Incorruptible implica dos cosas, que perdura a lo largo del tiempo y segundo, que no se desbarata en términos físicos o que no se corrompe en términos morales. Dios es santo y siempre lo será. Él es eternamente santo. Él es Dios. incorruptible. Lo adora, reconoce también que Él es invisible. ¿Y sabe qué implica que Dios es invisible? Que no tiene fronteras ni límites. Que Dios trasciende todo y es inmanente. Eso significa que está tan cerca de todos nosotros a la vez. Siempre con nosotros. Él adora a Dios también porque es el único Dios. No hay otro Dios. ¿Ya te cayó el 20? No hay otros dioses. No hay otros dioses. Es el único Dios. Digno de la alabanza por eso. A Él sea honor, a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Pablo sabía que Dios lo había salvado para eso, para glorificar el nombre de Cristo. Como lo dijo él en Efesios capítulo 2, después de haber hablado de la salvación, escuchen, Efesios 2, versículo, dice, versículo 5 al 7 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder demostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia. ¿Para qué nos salvó Dios? Para que en el futuro, para siempre, Dios pudiera presumir y demostrar la grandeza de su gracia. O sea, lo hizo para alabanza de su gloria. Un corazón que experimenta realmente la salvación está ahí en gratitud, da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, usa su testimonio personal para eso y luego adora a Dios. Por eso, cuando nosotros cantamos a Dios, creyentes, ahora quiero decir, cantar con música es solo una de las formas en que podemos adorar a Dios y alabarlo. Pero es una forma que nos gusta mucho, indiscutiblemente. Ahora, a veces pasan los que dirigen la alabanza y nos dicen, adoren a Dios, regocíjense y alégrense. Y está bien, porque en los salmos encontramos estas invitaciones a los creyentes para hacerlo. Pero ¿saben que alguien que de veras experimenta la gracia de Dios, tú no le tienes que decir? Porque ya no aguanta por adorar a Dios. ¿Entienden? Pero cuando tú ves que alguien que dice ser creyente, que dice que ya experimentó la gracia de Dios, se le hace un tormento darle gracias a Dios, orar para darle gracias. Ay, los cantos, ay, qué aburrido. Que ya se acaben, porque yo lo que quiero es escuchar el mensaje. Si no se tarda, claro. O sea, aunque le digas que cante y después lo haga con pasión, te queda la duda, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Porque se lo dicen? Por eso revisa tu corazón. Si para ti es una carga agradecer a Dios, si para ti es una vergüenza dar testimonio del Evangelio, si para ti es complicado cantar y adorar y exaltar a Dios, pídele a Dios en tu corazón que te abra los ojos del entendimiento para ver la grandeza del valor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo por ti. Porque cuando te conceda esa oración, cuando te abra los ojos del entendimiento, te aseguro que vas a llorar de gratitud por todos los pecados que te ha perdonado entre todas las personas de este mundo que haya puesto sus ojos en ti para salvarte y que te dé vida y que te dé esperanza y seguridad. Entonces vas a estar agradecido por cada día de tu vida por lo que Él ha hecho por ti y no te vas a avergonzar de compartir con los que aún no gozan de esta revelación. Y no vas a poder impedir que tus labios salga un río de alabanza a tu Dios. Oremos. Padre, gracias por la vida de Jesucristo, por su salvación. Gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús, porque nos fortaleces y porque nos tienes por fieles poniéndonos en un ministerio. Señor, queremos testificar de lo que has hecho en nuestras vidas. Y a ti, Padre, queremos adorarte, porque tú eres el Rey en todas las eras, porque tú eres eternamente santo, incorruptible, porque eres el único Dios, porque eres infinito, eres invisible. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.